compañeros y compañeras, esta semana que entra tendremos, como siempre, en elcomun.es la posibilidad de leer diversas opiniones sobre los temas candentes de actualidad. Veremos así esta aparente preocupación, este paripé que parece enfrentar a los componentes del Congreso acerca de la situación ya extrema del genocidio en Palestina, pues se prevé que el número de víctimas se incremente de forma considerable en los próximos días, debido ya no a la masacre que producen las bombas, sino también a la carencia de ayuda humanitaria y de simples alimentos. También habrá movimientos, se prevé, en el tema también de actualidad y que preocupa a muchísima parte de la población española, como es el tema de la vivienda, con manifestaciones en diversas capitales. Y además de eso, pues la preocupación por la previsible subida de precios en el apartado energético, del combustible o de la electricidad, una vez que después del apagón hemos constatado que los sectores que deberían estar nacionalizados y controlados por la mayoría social, en realidad están a disposición de los intereses particulares. Ese teatro que produce y que vende también la fantasía bipartidista, en la que la pata derecha y la pata autopercibida como izquierda del Congreso, y que en realidad cumple o sigue perfectamente los dictados y los intereses de las grandes empresas de la Alianza Atlántica, nos entretiene y nos crea una supuesta inquietud o actualidad, que, como os cuento, pues seguiremos, como siempre, desde el apartado de opinión de elcomun.es. Estaremos pendientes de ello. Buenos días, compañeras. Después de un fin de semana en el que hemos tenido un encuentro abolicionista en Bilbao, que nos recuerda que el feminismo es abolicionista, por supuesto, de la explotación sexual, encaramos una semana enfocada sobre todo en lo internacional, por supuesto en el genocidio de Gaza, en las mujeres que están condenadas a muerte en Irán, a las que feministas de todo el Estado están apoyando en diversas concentraciones, y sin olvidarnos de las mujeres de Afganistán, condenadas también a una muerte en vida, sin posibilidad ni siquiera de hablar ni de salir de sus domicilios. En lo que nos toca aquí en nuestro país, seguimos muy pendientes de las tasas de feminicidios. Estamos también muy pendientes y preparando acciones para recordar que la ley trans es inconstitucional, para recordárselo al Tribunal Constitucional, que en algún momento tendrá que decidir al respecto. También le recordamos al PP, de cara a su Congreso, que no vamos a permitir ni un paso atrás, ni uno, en la ley del aborto. Y bueno, pues estamos en nuestros temas habituales, que no dejamos. Por ejemplo, sabemos que se va a organizar un congreso de vientres de alquiler, como llaman gestación subrogada, en septiembre, como contraataque a los últimos cambios en la legislación tibios que ha hecho este gobierno. Y bueno, pues estamos pendientes de todos los temas que nos preocupan y nos ocupan a las mujeres, y os seguiremos hablando de ellos e informando. Y como sabéis, feminismo o barbarie. Hola, compañeras y compañeros. Esto es Movimiento Obrero, la sección del diario El Común, donde repasamos lo que viene en la lucha de la clase trabajadora. Y os contamos las claves de la agenda obrera para la semana que viene. Comenzamos con una cita clave. El próximo miércoles se celebra una huelga general en el País Valencia, convocada por Intersindical Valenciana, CGT, CNT y COS. se exige la dimisión del presidente Mazón por su gestión negligente de la Dana de 2024, que dejó, como sabemos, más de 220 muertos. La huelga también denuncia la precariedad estructural, la pobreza creciente y el desmantelamiento de los servicios públicos. En Cataluña, en el sector del cava, los trabajadores del grupo Freixenet convocan 5 días de huelga contra un ERE que pretende despedir a 180 personas, una cuarta parte de la plantilla. La empresa no ofrece diálogo ni alternativas. El día 28 habrá una manifestación en Sant Sadurní de Noia y el 29 concentración ante el Parlamento de Cataluña, donde los comités comparecerán en la Comisión de Trabajo. Las plantillas de Tranvías Urbanos de Zaragoza ha convocado también una huelga indefinida desde el día 1 de junio. Denuncian turnos abusivos y faltas de descanso. Los paros se centrarán en las horas punta si la dirección no responde. Patronales del sector y UGT no han llegado esta semana a un acuerdo para desconvocar el paro parcial del próximo lunes en el comercio de Las Palmas, por lo que se mantienen las movilizaciones sindicales en demanda de mejoras salariales y para visibilizar que se vulneran sus derechos. En el astillero de Cádiz, los trabajadores de Gaditana de Chorro, contrata en concurso de acreedores, siguen sin cobrar. Llaman a la solidaridad de otras contratas para secundar un parón de una hora en defensa de sus salarios y derechos. Hablaremos también de una buena noticia. Se reconoce el subsidio por desempleo para mayores de 52 años a las empleadas de hogar, incluso sin un mínimo de cotización exigido. Es una conquista histórica para este sector que siempre ha sido tan vilipendiado. Desde el Común seguiremos también pendientes de las novedades judiciales en materia laboral, de despidos colectivos, cesión ilegal, subcontratación y, por supuesto, atentos a las movilizaciones que continúan en el sector educativo y sanitario, donde la precariedad sigue siendo estructural. La clase trabajadora, amigos, sigue en pie, organizándose y resistiendo. Estaremos aquí para contarlo. Todos los peces son negros para el hambre. La metralla suena a cigarrillo de equipa. Busca los candados, Suleimán. Abre la puerta tumbada de tu casa y entra. Todos los peces tienen la aleta negra en Gaza. Devoran polvo en suspensión bajo las aguas. Ternuras de melaza alineada con balas de plomo, que lanzan al agua candelabros de 8 brazos. Busca los candados, Zaida. Abdul, busca los candados. Sumérgete en el agua y piensa en la sal. ¿De dónde sale tanta sal? Todos los peces son negros para el hambre. Te miran desde su telescópica altura y te apuntan. Sus ojos aletean más que el colibrí. Deben de estar drogados de soberbia. Busca los candados, Ahmed. Las paredes desconchadas de tu hogar. Los candados que se cierran herméticamente bajo la tierra reclaman sus llaves. Busca los candados, Fátima. Pero el hambre no sabe de ahogados, no sabe de patrullas ansiosas de sangre. Todos los peces son negros para el hambre. Busca los candados, Karim. El Talmud está ardiendo. Yahvé quiere un tercer templo, llegará al fin de los días. Pero todos los peces son negros bajo su cristal. Los hijos de Salomón se han vuelto asesinos. Todos los niños palestinos tienen su verdugo. Apoya el periódico digital El Común. Elcomún.es